¿Sabe? Nosotros como iglesia hemos establecido una declaración de misión, aquello que nos tiene que ayudar a tener muy presente cuál es nuestro propósito fundamental. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué estoy yo formando parte de esta iglesia? Para que nosotros, aquellos que hace muchos años estamos aquí, podamos tenerlo muy presente y enfocarnos en ello y enfocar toda nuestra vida detrás de eso, sino para que aquellos que Dios va trayendo permanentemente a esta familia y que tanto nos alegra y nos trae tanto gozo, también vayan conociendo qué es lo que Dios quiere, qué propósito tiene Dios para con la iglesia. Y entonces también, paulatinamente, Dios les va a ir ayudando a enfocar toda su vida en torno a esta declaración de misión que tenemos allí. Eso surge de la Biblia, de la palabra de Dios, no es un invento de nadie, y solo está expresada como está allí en pequeñas frases y cortas frases, pero muy significativas, para que todos las podamos acordar y saber de memoria. Saberla de memoria, trate de memorizarla. No es muy difícil, de tal forma que usted la pueda compartir con otros. Muchas gracias. La pueda compartir con otros, la pueda compartir usted mismo, y toda vez que alguien le pregunte, ¿y ustedes qué hacen ahí? ¿Para qué están? Bueno, a veces dudamos de qué le vamos a decir, y aquí tenemos una respuesta inmediata y muy clara y muy precisa. Es más, nos da lugar a decirle, ¿vos no querés formar parte también de esta misión? ¿No querés ser instrumento para esta misión? Así que allí está, estamos como iglesia para glorificar a Dios, estamos para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios y hacerlo de esa manera particular que allí dice, siendo instrumento santo, no cualquier instrumento, no un instrumento abandonado u oxidado o en mal uso o en desuso o roto o sucio, instrumento santo para la extensión de su reino. En Florencio Varela, porque aquí nos levantó el Señor y hasta en lo último de la tierra, allí donde Él nos indique o nos quiera llevar. Así que este es el propósito que tenemos. Nos reunimos con este propósito fundamental. Luego hay otros propósitos que se derivan de este, pero si nosotros como iglesia no estamos enfocados en el cumplimiento de este propósito, pues entonces no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, para lo cual nos puso en este lugar. Porque además es nuestro deleite cuando nosotros como individuos y como iglesia cumplimos el propósito que Dios tiene para cada uno y para con todos, pues entonces eso es nuestro deleite, lo disfrutamos, hay gozo, hay felicidad, hay paz, hay poder, y Dios se manifiesta en esa nuestra decisión y nuestro compromiso, y obra poderosamente, obra señales, malagrillas, milagros, sanidades, prodigios, todo lo podemos percibir. Él revela su presencia en medio nuestro y obra conforme a ello también. Y nos podemos deleitar en esa presencia. Y podemos ser fortalecidos y bendecidos y ministrados. Esto es lo que ocurre cuando la vida de cualquier ser humano se enfoca en el cumplimiento de la misión que Dios tiene para toda criatura. Para toda criatura. La palabra de Dios dice que glorificarle a Él está dado para toda criatura. La Biblia dice que Dios ha creado a los seres humanos con este propósito, glorificarle a Él. Vos y yo, porque hemos conocido a Cristo, nos hemos entregado a Cristo, hemos aceptado a Cristo, ahora sabemos qué significa eso y de hecho lo manifestamos en nuestra vida. Muchos otros todavía no reconocen ese propósito para sus vidas. No lo conocen, ni lo pueden llevar a cabo, porque no conocen a Cristo y no lo tienen en sus vidas. Pues allí está nuestra tarea y nuestra misión, ser instrumentos santos para la extensión del reino, para hacerles saber a los demás cuál es el propósito que Dios tiene para con ellos y cuál es el camino para lograrlo, cómo se puede establecer un vínculo y una relación personal con Dios. Así que, esto es lo que nos mueve, esto es lo que disfrutamos como iglesia y como individuos también. Hoy quiero compartir con usted de parte de Dios esta primer parte de esta declaración que implica glorificar a Dios. Glorificarle entonces a nuestro Dios. El libro de Apocalipsis, en realidad toda la Biblia nos está hablando de este propósito que Dios tiene para con su creación y particularmente para con sus hijos como corona de la creación. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Glorificamos a Dios, ¿por qué? Porque Él es digno de recibir esa gloria. Él merece esa gloria. Él merece esa honra y ese honor. Y por eso lo glorificamos. Y ya le quiero decir que glorificarle a Él no solo consiste en una expresión verbal de nuestros labios. Glorificarle a Dios no solo consiste en cantar alabanzas o expresar la adoración a su nombre, como hemos hecho y hacemos cada vez que nos encontramos en este lugar. Por supuesto que eso está correcto y está muy bien, pero no es lo único. Hay otras maneras que deben estar respaldando de que yo verdaderamente le estoy glorificando y que todos como iglesia le glorificamos entonces también a Él. En Apocalipsis 7, capítulo 12, la Biblia dice: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean ¿a quién? A nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién vamos a glorificar? A nuestro Dios, y lo haremos por los siglos de los siglos. Porque Él es digno de recibirla y es el único que merece esa gloria, ese reconocimiento y ese honor. Aún así, en Apocalipsis 14, 7, dice la Biblia: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria. Glorifiquemos entonces a nuestro Dios. Por último, otro versículo de Apocalipsis, entre los muchos que podríamos escoger de la Biblia. 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Así que fíjese cómo el glorificar a Dios implica gozarse y alegrarse. La Biblia lo está indicando. Lo hacemos con gozo, con alegría, con júbilo, con celebración, porque estamos dándole gloria a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que gobierna todo, al Alto, al Sublime, al Todopoderoso, al Soberano, aquel que es nuestro Dios, que cada uno de nosotros podría decir: es mi Dios. Mi vida está en sus manos. Mi eternidad también, porque Él me regaló la vida eterna. Así que tenemos que glorificar a Dios. En primer lugar, podemos decir que este es el designio de Dios para con cada uno de nosotros. El designio, el propósito de Dios es que usted y yo le glorifiquemos a Él. Le tributemos gloria, le concedamos toda la gloria que solo Él merece. La Biblia dice que fuimos creados por Dios y para Dios. La Biblia dice que vivimos por Él y para Él. Y esto es entonces glorificarle. Amén. Amén. Esto es vivir para Él. Toda nuestra vida enfocada para Él, para glorificarle a Él. Así que en definitiva fuimos creados y salvados para glorificar a nuestro Todopoderoso Dios. El profeta Isaías menciona en el capítulo 43 y versículo 7: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía, dice Dios, los he creado, los formé y los hice. Hemos sido creados para gloria de nuestro Dios. Hemos sido creados, formados, hechos para gloria de nuestro Dios. Tu vida, vos mismo estás hecho y creado y salvado para gloria de Dios. Y Dios se goza en eso. Dios se deleita en tu vida. Dios se le deleita en vos. Y espera de vos que cumplas ese propósito. ¿Por qué? Porque Dios es egoísta, porque Dios es vanidoso, porque le gusta que lo adulen. Pero por supuesto que no, Dios lo espera porque en su propósito y en su voluntad está tu bendición. Cuando tu vida y la mía verdaderamente le glorifican a Él, pues entonces estamos llenos de Él, llenos de paz, llenos de gozo, llenos de poder. Por eso Él desea que vos le tributes esa gloria, esa honra y ese honor. Es por tu bendición y por la mía, es por nuestro bien. En Proverbios 16:4 dice que toda obra del Señor tiene un propósito. Y el ser humano tiene como corona de la creación este propósito que hemos mencionado, que es glorificarle. Y el Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y ahora que conocemos el propósito de Dios, que es glorificarle a Él, vos y yo podríamos decir, el Señor cumplirá su propósito en mí. El propósito de Dios para mi vida es que yo le glorifique. ¿Podré yo decir, el Señor cumplirá su propósito en mí porque yo realmente le glorifico a Él? ¿Anhelo glorificarle? ¿Estoy enfocado en eso? ¿Estoy preocupado? ¿Estoy entregado? ¿Estoy consagrado a glorificarle? Mi vida, mis decisiones, mi ser, mi hacer, giran en torno a glorificarle a Él. No en buscar mi propia gloria, no en buscar mi propio bien, sino en glorificarle a Él, porque ese es el propósito que tiene mi vida. Él me creó con ese propósito desde antes de que yo naciera, dijo la Biblia. Bueno, no solo en mi caso, en el tuyo también. Y luego te buscó con amor y por amor. Y vos le pudiste conocer y yo también. Y entonces ahí nos constituimos ahora en hijos e hijas de Dios. Y ahora entendemos ese propósito, lo comprendemos y lo asumimos en nuestra vida. Nos ponemos en esa actitud de tributarle gloria a nuestro Dios, porque para ello Él nos creó y para ello Él nos salvó. Efesios capítulo 1 y versículo 11 dice que es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Hay mucha gente a nuestro alrededor. Muchísima gente a nuestro alrededor, viviendo en este barrio, en esta ciudad, en este país y en el mundo, que aún no conocen cuál es el propósito fundamental de sus vidas. Establecen algunos propósitos, establecen algunas metas para su vida, y de hecho hay algunas personas que las alcanzan. Y no decimos que eso está mal en todos los casos. Sin embargo, una cosa es establecer uno mismo los propósitos de su vida, sus propias metas, y en todo caso poder alcanzarlas en mayor o menor medida. Pero otra cosa es dar cumplimiento al propósito de Dios en nuestra vida, que es glorificarle a Él. Hasta que el ser humano no enfoca su vida alrededor de esta verdad que surge de la palabra de Dios, no puede encontrar plenitud en su vida. Y de una u otra manera va a encontrar que aquello para lo cual dedicó toda su vida tampoco era el propósito real de su existencia. En Cristo sabemos quiénes somos y para qué vivimos. ¿Y para qué vivo yo? ¿Y para qué vivimos nosotros como hijos e hijas de Dios? ¿Para qué existimos como iglesia? Pues no te quepa más dudas, porque la Biblia lo afirma una y otra vez. Estamos para glorificar a Dios, nuestro Señor, todopoderoso Rey. Y a Él entonces sea la gloria y únicamente a Él. Amén. Estamos para eso, que no se te pierda nunca de vista. Este es entonces el deseo y el propósito de Dios. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa. Qué bueno saber que desde antes incluso de que nuestros padres pudieran pensar en concebirnos, Dios ya nos tenía en su mente y en su corazón. Dios ya estaba trazando planes para tu vida y para la mía. Dios ya estaba declarando propósitos divinos para vos y para mí. Estamos en ese propósito. Estamos viviendo ese propósito. Mira, yo quiero bendecir tu vida y quiero bendecir también la vida de toda la iglesia para que nos enfoquemos en esto y todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Pero tenemos que tener conciencia de esto y tener y asumir la actitud que corresponde a esto. Pues todavía vamos a ver muchas más y más grandes cosas de parte de nuestro Dios, si lo podemos ir llevando a cabo de aquí en más. Así que glorificar a Dios es el designio de Dios. Pero en segundo lugar, glorificar a Dios es el deseo de Él mismo. Dios desea en su corazón que vos y yo le glorifiquemos. Él incluso espera ser glorificado por toda la creación y especialmente por su pueblo, la iglesia. Nosotros debemos tributarle esta gloria a Él porque Él está esperando que le glorifiquemos. Él está esperando que le reconozcamos. Él está esperando que le brindemos a Él el honor, la honra que solo Él merece. Así que desea que cada uno de nosotros se consagre, consagre todo lo que uno es y dedique todo lo que uno tiene, su vida toda, a glorificarlo a Él. Que toda nuestra vida lo refleje a Él. Y aquí comienza entonces a aparecer mejor el significado de qué es glorificarle. Es decirle, gloria a Dios, Señor, te glorifico. Pues dijimos que eso es solo una parte. Pero Dios no está mirando ni oyendo lo que surge de mis labios solamente, sino como usted y yo sabemos, Dios lo que mira es el corazón. Porque en su pueblo, en la antigüedad, había muchos que le trataban de tributar gloria de esta manera. Pero Él dice allí ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que aquello estaba lejos de ser verdaderamente la gloria que Dios esperaba se le tributara a Él. Así que Dios mira mi corazón y mira el tuyo. Y luego presta oídos a lo que yo le estoy expresando con mi boca. En tanto ve que hay una coherencia perfecta, entonces Él toma eso como gloria y honra a su nombre. Ah, no sea cosa que Él deba decir de mí, Ernesto, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Su corazón no me busca. No hay lugar para mí en su corazón ni en su vida. Me busca solo cuando los problemas son difíciles y ya no los puede manejar más. Me busca cuando no le queda otra. Mientras tanto, parado en su propio orgullo, parece vivir como si yo no existiera, dice Dios. Y todavía pretende cantar, glorificarme. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el corazón de esta iglesia? ¿En qué lo hemos puesto? ¿Está en el lugar correcto? ¿Está en la persona correcta? ¿Está con las actitudes correctas? ¿Está en el estado correcto? ¿Estamos en condiciones consagrados y entregados para glorificar a nuestro Dios como corresponde hacerlo? Este es el propósito de Dios para con nosotros. Nunca vamos a poder cumplir esa misión a menos que comencemos por lo que dice allí primero, que es glorificar a Dios. Así que examinemos nuestro propio corazón y pidamos que el Espíritu Santo nos escudriñe y hagamos como el salmista: Señor, mi corazón, examiná mi corazón. Nunca examiná el corazón de este. Ah, mirá que el otro. Que Dios tenga misericordia si esa va a ser mi actitud. Que Dios tenga misericordia de nosotros, de todos aquellos que pretendan tener esta actitud. Te animo y te bendigo en el nombre del Señor para que la actitud de todos nosotros sea: Señor, examina mi corazón, mi corazón. Y decime cómo está. A decir verdad, yo sé muy bien cómo está. Usted no sabe cómo está su corazón. Solo con un corazón limpio y puro podemos realmente glorificarle a Él. Pero esto será materia y tema de otra exposición. Él espera ser glorificado por toda la creación y particularmente por sus hijos y por su pueblo, encontrando que todos ellos se consagran y dedican su vida a glorificarlo. Es decir, que saben que aquello que hacen, dicen, piensan, o no hacen, o no dicen, o no piensan, y practican, y las decisiones que toman, todo está dado para glorificar a Dios y honrarle entonces a Él. Así entonces nuestra vida lo refleja a Él ante los demás, ante el mundo. Glorificar a Dios es esto, es reflejarlo a Él, es reflejar sus características. Glorificarlo es ser misericordioso con los demás, como Él es misericordioso. Glorificarlo a Él es amar a los demás como Él ama y me ama a mí también, conforme a su amor. Glorificar a Dios es perdonar a aquellos que nos han ofendido o lastimado, así como Él nos perdona a nosotros y a todos los que se arrepienten de sus pecados. Glorificar a Dios es ser paciente como Él es paciente conmigo y para con todos. Glorificar a Dios es ser bondadoso, es tener una actitud de servicio, como decíamos el miércoles, como la tuvo Jesús. Es tener las actitudes que Él tenía, es comportarse como Él se comportaba. Es hablar y bendecir con mi boca como Él lo hacía. Pero no mezclar las cosas y dedicarlas para otras cosas. Dice la palabra que de la misma fuente no puede surgir maldición y bendición. O surge agua clara y sana para bendecir, o surge agua de la otra. ¿Por qué? Porque mi corazón está contaminado. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que Dios espera, pero lo espera de esta manera, no de cualquier manera. Glorificarlo es reflejar sus características, es reflejar su propia gloria, la mansedumbre, la gracia, la paciencia, etc. Todo en santidad y en pureza de corazón. Por eso el propósito de Dios es llenarnos de su gloria, para que esa gloria la podamos reflejar. Cuando la Biblia dice llenarnos de su gloria, ¿a qué se refiere? A que nos llena de Él, nos llena de su presencia y por lo tanto de sus características. Nos llena de bondad, de paciencia, de amor, de mansedumbre. Por eso podemos ser mansos, bondadosos, pacientes, amorosos, perdonadores. ¿Por qué? Porque Él nos llena de su gloria y nos llena de su presencia. Es por Él, no por mí. A veces usted habrá pasado por alguna experiencia en este sentido. No es tan fácil perdonar a aquel que nos ofendió, ¿verdad? Y sobre todo porque uno mismo tiene sus propios criterios. Ahora va a tener que sufrir bastante, vamos a ver, y tantas otras cosas que más bien rayan en el propio orgullo. Dios ha perdonado y nos perdona y nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Así que es en Él que lo podemos hacer y es por Él. Recuerda lo que dijimos, que vivimos por Él y para Él. Así que Dios espera y desea ser glorificado por cada uno de nosotros. Y por eso su deseo es llenarnos de esta manera, de su presencia, de su gloria, y para que ésta sea reflejada por nosotros a otros y así lo puedan conocer a Él y aceptar a Él. En esta semana que estuvimos allí en Misiones, la iglesia anfitriona, una iglesia en Misiones en Posadas, la iglesia bautista Amigos de Jesús, un centro familiar, dispuso que para todos los delegados de todas las iglesias que fuimos de todo el país, para una vez terminado el culto o los estudios que había en el día, dispusieron sus propios autos y sus propios vehículos para llevar a todos los delegados. Le digo que había cientos, cientos de delegados, no eran tres o cuatro. Cientos de delegados nos llevaban al hotel donde estaban alojados cada uno, nos distribuían. Al momento en que había que volver para continuar, nos iban a buscar los hoteles, nos traían, nos indicaban dónde poder ir a comer si era necesario, nos llevaban, nos traían, nos trasladaban al aeropuerto, a la terminal. Tenían esto pegado en su parabrisas y de cada uno de sus vehículos. Y así lo tenían y toda la ciudad podía darse cuenta de esto. Y esto, si usted no lo alcanza a leer, dice, yo, mi casa y mi auto serviremos al Señor. Glorificar al Señor. Esto es. Esta es la actitud. Usted tendría que haberlos visto, la disposición. Necesita que lo llevemos a algún lado, a todo el mundo. ¿Hacia dónde va? Ya mismo, inmediatamente. A la mañana temprano, si nos iban a buscar, muchos de ellos tenían el termo con café, compartían café. Ya habíamos desayunado, pero ellos tenían café. Actitud de servicio para glorificar a Dios. ¿Usted cree que ellos estaban buscando aplauso, reconocimiento? ¿Usted se cree que alguien se paró de los que presidía y dijo, no, vamos a darle un aplauso porque mirá que el Señor fue glorificado en todo, también en esto? Esto es entrega. Esto es decir, yo vivo por Él y para Él. Y todo lo que tengo no me pertenece, es de Él. Así que yo lo dedico para gloria de su nombre. Así como algunos de esta iglesia también dispusieron sus vehículos para ir al viaje misionero. Eso honra a Dios. Eso le glorifica a Él. Así que tenemos que abundar y perseverar en este tipo de actitudes para que el Señor se siga gozando en medio nuestro y nosotros podamos recibir todavía mayor gloria y mayor bendición. Dios desea entonces que le glorifiquemos. Y el Espíritu Santo nos ayuda y nos asiste para eso. Y nos da poder y nos da fortaleza y sabiduría y llenura. Es decir, nos capacita para glorificarlo. Así como Dios merece que lo glorifiquemos. Es lo que dice en 2 Corintios 3:18. Dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Y otra vez yo te bendigo en el nombre del Señor para que tu vida sea un espejo muy claro que refleje la grandeza de tu Dios y de nuestro Dios delante de los demás. ¿Para qué? Para que le conozcan a Él. ¿Y cómo le glorifico? Sé paciente, amoroso, bondadoso, servicial, misericordioso, ayudador, dispuesto. Hacelo con gozo, con alegría. ¿Te acordás que decía, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria? No es con tristeza, no es por obligación, no es de mala gana y con mala disposición que le glorificamos a Él. Te diría, casi hasta es preferible que no lo hagamos si es con ese espíritu. Pero vos y yo, cada uno, tenemos la oportunidad de tener el espíritu correcto porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y Él nos asiste para poder glorificarle como Él merece. Y allí es donde experimentamos mayor gozo, mayor alegría, mayor felicidad y toda la plenitud que proviene de Dios. Quizás sea esto lo que a alguno de nosotros nos pueda estar faltando. Quizás sea esto lo que a alguno de nosotros nos puede estar faltando en la perseverancia y no hacerlo esporádicamente. Por último, glorificar a Dios es el designio de Dios, es el propósito de Dios. También es el deseo de Dios. Dios espera recibir esa gloria que nosotros debemos tributar. Por último, glorificar a Dios es el desafío de Dios para cada uno de nosotros también y para con la iglesia también. Por eso este desafío requiere decisión personal y una convicción. De decir, como está, de donde está tomado también este folleto que yo mostré, ¿no es cierto? Está tomado de la propia palabra de Dios, en donde Josué, ante la dubitación y la duda del pueblo de Dios para ver si le servía a Dios o no, y a otros dioses incluso también, él tomó una decisión personal, una convicción muy profunda que sostuvo durante su vida. Y él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa vamos a glorificarle a Él. Aceptó el desafío, tomó la decisión y la sostuvo en el tiempo. Así que esto es lo que vos y yo tenemos que hacer. Josué y otros muchos han dicho, voy a reflejar a Dios en mi vida. Se lo propusieron, a pesar de mis limitaciones, mis debilidades, mis caídas. Dios lo sabe, Dios lo conoce, no hay problema. Dios se va a glorificar en eso también. Voy a reflejar a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. No solo cuando me va bien y si no me va bien, bueno, no tanto. No cuando estoy en el templo junto a los demás para mostrar cierta imagen, sino fuera del templo también, especialmente fuera de este lugar. En tu casa, en la mía, en el barrio, en el lugar de trabajo, en la calle, debemos glorificar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, en toda circunstancia. Esta es la decisión que tenemos que tomar Patricia leyó al principio un pasaje de Colosenses 3:16 y el versículo que le sigue, el 3:17, dice que todo lo que hagamos, todo dice, no deja nada fuera, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo también, dice, para gloria de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios, porque por ello fuimos creados y Dios espera esa gloria y estamos siendo desafiados y asumimos la decisión personal de hacerlo con nuestra propia vida. Por lo tanto, tenemos que adquirir y mantener esta actitud para glorificarle a Él. En 1 Pedro 4:11, para ir terminando en esta noche, 1 Pedro 4:11 dice que si alguno hable conforme a las palabras que Dios da. Y agrega, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. ¿Para qué y por qué? Para glorificar a Dios, para que Él sea glorificado. ¿Qué estoy hablando en este tiempo? Él nos dio esta magnífica herramienta del habla con el propósito de que sea para edificación de los demás, para edificación de los oyentes, para bendición de los demás. Con este propósito nos dio esta magnífica herramienta y esta preciosa capacidad, no para otra cosa. Nuestra palabra, nuestro testimonio debe ser para gloria de Dios. El testimonio que a veces los creyentes damos parece a veces estar más centrado en uno mismo que en Dios. Y parece algún testimonio que uno puede escuchar por allí, querer pretender resaltar o destacarse uno mismo y no a Dios Todopoderoso que me salvó o que me bendijo. Algunos testimonios parecen estar conteniendo mucho yo. Yo era de esta manera, déjeme decirle, era tremendo, usted no sabe, yo me comportaba así, asá, yo hacía aquellas barrabasadas, yo estaba en esta situación. Cristo debe ser exaltado y glorificado, no yo. El testimonio lo debe destacar y resaltar a Él y la obra poderosa que Él hizo en mí. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Así que el testimonio debe estar centrado en Dios y en su poder. Cuando le vamos a hablar de otros, ¿de quién le vamos a hablar? De nosotros mismos. Le tenemos que hablar de Dios. Y en todo caso le contaremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero destacándolo a Él, reflejándolo a Él. Eso es glorificarle, ¿se acuerda? Lo reflejamos a Él. Porque ¿qué es lo importante al dar tu testimonio personal? Que aquel que lo escucha conozca a Cristo, se entregue a Él y lo acepte como salvador personal. No es el propósito que la persona te conozca a vos, te aplauda, te levante un monumento. Así que hay que hablar más de Cristo y menos de uno mismo. Destacar más su poder y lo que Él hace hoy y mañana. Y no tanto destacar nuestras propias aún miserias pasadas. Nuestras palabras deben ser para edificación, no de humana sabiduría, dice la Biblia, ni acomodaticias. A veces hablamos acomodándonos y acomodando las cosas como para quedar bien, no por conveniencia, no por adulación a los demás. Deben ser palabras emitidas con buen juicio y con la sabiduría que Dios da. Y con estos propósitos que hemos estado marcando entonces aquí también. Y finalmente esto decía no solo de palabra, dice si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministrar es servir, dice ministre conforme al poder que Dios da. Cuando ministramos conforme al poder que Dios da, estamos glorificando a Dios. Así que debemos ponernos en esta posición también. Es decir, sea de palabra o sea de hecho, en los hechos, en las acciones, debemos estar glorificando su nombre. La pregunta es, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? Es para glorificar a Dios. Esta debe ser la respuesta y la única respuesta que vos y yo debemos dar a este interrogante. No buscar nuestra propia gloria, no quedar bien con otros. No es resaltar ni destacarnos nosotros mismos, nuestras cualidades, nuestros valores, nuestra importancia, nuestros conocimientos, etc. En segundo lugar, ¿por qué haces lo que haces? No solo ¿por qué lo haces? Lo hacemos a veces por venganza, lo hacemos por resentimiento. Ah, lo que pasa que a mí una vez, me acuerdo, no sé qué, pasó aquello, lo otro, y yo actúo en base a eso, al resentimiento en mi vida. ¿Por qué hago lo que hago? Lo hago por conveniencia personal. Estoy buscando hacer quedar mal a alguien. O busco glorificar a Dios. Estoy buscando preeminencia. ¿Qué hay en mi corazón entonces que motiva mis acciones, mis decisiones, mis palabras? ¿Está darle gloria a Dios o hay cualquier otra cosa que no es esto? Pues despojémonos de todo aquello que no honre y glorifique a nuestro Dios. Porque entonces no estamos cumpliendo su propósito, no estamos cumpliendo su deseo y estamos rehuyendo el desafío del privilegio que Él nos ha encomendado de llevarle gloria a Él. Por ello entonces no le estamos reflejando a Él, a nadie. Nos estaremos reflejando a nosotros mismos frente a los demás. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Para quién? ¿Para vos mismo? ¿Para mí mismo? ¿Para quién? ¿Para los líderes? ¿Para quién? Por último, ¿cómo haces lo que haces? ¿Lo haces por amor? ¿A quién? Si es para glorificar a Dios, lo que pretendemos hacer debe ser hecho con amor. Con amor y por amor. Por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a los demás, y entonces es con amor. Y si algo se hace con este propósito, por amor a Dios y con amor, entonces se hace con excelencia. Solo así se glorifica a Dios. No se hace desde la mediocridad, porque la mediocridad no es amor. No es ni por amor ni con amor. Por lo tanto, si yo digo que amo a Dios y que voy a hacer las cosas con amor, las debo hacer con excelencia. La mediocridad es un desprecio a aquel a quien decimos glorificar. Por lo tanto, debe ser ajena a nuestro hacer o a nuestro decir toda clase de mediocridad. Si las cosas son hechas con amor y por amor, entonces habrá no solo excelencia, habrá compromiso permanente, habrá gozo indescriptible, habrá gratitud al Señor y será verdaderamente esa ofrenda o ese sacrificio que la Biblia habla que vos y yo debemos tributar para gloria de Él. ¿O acaso la Biblia dice, cuando quieran ofrecer sacrificio al Señor, traigan de lo que les sobra? ¿O acaso cuando tenemos que tributarle sacrificio al Señor de reconocimiento, de alabanza, de honra a Él, la Biblia nos dice, bueno, háganlo así nomás y listo? Si había que presentar un animal en el Antiguo Testamento, el que decía, no, traigan el que ya no da para más, ese viejo que tenés ahí, ese, sácatelo encima y ofrecéselo a Dios. Eso decía la palabra, eso dice nuestra palabra. ¿Será la manera correcta de glorificarle a Él? Pues claro que no. Pues entonces ofrezcamos lo mejor si es que queremos glorificarle a Él de verdad. Y desechemos todo lo demás. ¿Querés glorificar a Dios? Su propósito. Él te creó con ese propósito. Él desea en su corazón recibir gloria desde tu vida, desde tu hacer, desde tu hablar. Toda tu vida orientada para glorificarle a Él. Mañana vas a estar pensando, antes de salir de casa para las tareas cotidianas, Señor, hoy me dispongo a glorificar tu nombre. Hoy quiero reflejarte. Aquellos que tomen contacto con quienes esté presente, Señor, te quiero glorificar. Por eso lo que tenemos que hacer es consagrarnos nuestras propias vidas, nuestro corazón. Señor, yo antes de salir, llena mi corazón de vos, de tu amor, de tu paciencia. No sé lo que habrá de ocurrir en este día, pero yo me entrego a vos. Glorificate en mí, yo te quiero glorificar en mi vida. Y es una cuestión así de propuesta, de decisión. No es de casualidad, no es que uy, ni me di cuenta. No, es consciente. Día a día. Señor, hoy quiero llevar gloria a tu nombre. Señor, hoy quiero tributarte esto que esperas de mí. Gloria. Y otra vez estarás pensando de qué manera le vas a estar glorificando. Y esto te va a ayudar incluso a rechazar cualquier otra cosa, cualquier tentación, cualquier elemento que pueda guiarte en un camino diferente. Qué bueno que toda esta iglesia pueda crecer y profundizar su actitud en este aspecto, glorificarle a Él. Para eso nos creó. Él la está esperando. Y este es el desafío que todavía tenemos por delante. Si vamos a cumplir con la misión que Él nos está dando, pues comencemos glorificándole a Él. Refleja a Cristo en tu vida. Señor, bendigo en tu nombre la vida de tu iglesia, de todos los que estamos aquí en esta noche. Señor, bendigo sus vidas para que cada una de nuestras vidas realmente glorifique tu nombre santo, Señor. Te glorifique a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, bendigo la salida y la entrada de cada uno de estos hijos e hijas tuyos, Señor. Bendigo sus bocas, bendigo sus manos, bendigo sus pies en el nombre de Jesús, para que ellos te glorifiquen en todo, Señor, en lo que son, en lo que hacen, en lo que piensan, en lo que dicen. Señor, toda nuestra vida a partir de hoy se reorientará conforme a este propósito con el cual nos has creado, de llevar gloria y honra a tu nombre. Y así nos disponemos, Señor, consagrándonos, entregándonos. Señor, tomando absoluta conciencia de esto, pero también la decisión de llevarlo a cabo. Por eso, Señor, bendigo el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas para que los limpie, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor. Límpianos de todo aquello, Señor, que perturba tu propia santidad, de todo aquello que te ofende, Señor, de aquello que puede ser un desprecio a tu santidad y a tu majestad. Señor, vas a recibir mucha gloria. A partir de esta noche y mañana, todos nosotros nos vamos a disponer a hacerlo de esta manera, Señor, porque para ello nos has creado y para ello nos has salvado. Sabemos, Señor, que eso traerá recompensa y bendición de tu mano. Señor, no lo hacemos por ello, sino porque corresponde hacerlo. Pero reconocemos tu bondad, Señor, que toda vez que tus hijos asumen la actitud correcta, eso también hace que vos abras las ventanas de los cielos y derrames bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Lo glorificamos al Señor? Muy bien, vamos a darle un aplauso para glorificarle a Él. ¡Oh, aleluya!